Nuestro único juego es el de sobrevivir. En estos tiempos donde predomina el odio, donde la mente enferma se encola en los consultorios. Hay quien usa el rap a vacilar de Juan Tenorio y otros se preocupan solo del maldito envoltorio. Y sigue la matanza, estamos acostumbrados a ver sangre en la tele y países bombardeados. Lo que está pasando, se sigue matando. Vamos para atrás y deberíamos ir avanzando. Porque el hombre, cuando se junta con la avaricia, y su principal misión pasa a ser llenar su bolsillo, a ese hombre le va a dar igual lo que tenga que hacer para poder satisfacer ese capricho. Y digo capricho porque la ansia de tener y tener no se le van a terminar ni cuando esté dentro del nicho. Y el mayor ejemplo lo tenemos en el gobierno. Todos esos terroristas que visten con lujosos trajes, viajan en lujosos coches. No te pienses tú que ellos se reúnen para arreglar nuestros asuntos ni hacerlo la vida más fácil, no. Lo hacen para ver cómo pueden obtener mayores beneficios, explotándonos, endeudándonos, manipulándonos con toda su mierda, filtrando información, manipulando a los niños por televisión y todo ese rollo. Estoy harto ya de todo ese rollo. No la destrucción, lo no. Sí al desarrollo. Por eso quiero que mi música entregue algún pensamiento positivo a los hombres y mujeres. Algo que con el tiempo me dé satisfacción, porque yo no voy buscando fama en cada canción. Tú estás contando algo que no es real, te estás inventando un mundo artificial. Solo veo en tus temas la intención de destacar y nada bueno al movimiento. Quieres aportar, te quieres lucrar, quieres triunfar. Te piensas que es llegar y mojar, y lo que vas a conseguir con tu actitud es fracasar. Si pones el dinero como prioridad, escucha lo que canto, nada comercial. Aunque sencillo, pero el fin es educar y representar mi cultura hasta el final. Porque yo no necesito plata para expresar. Oye, Lu.